canción. Metro y medio, déjame vivir. Son tus canciones que me ponen así. Y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Metro. Percepción. Percepción. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. Cada noche el día se actualiza en comunidad. Buena música. Un espacio. Y una Apple Storm Cyber. Para vivir un momento perfecto. Comunidad Metro. Metro. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Inicia sesión. Imágenes. Videos. Eventos. Sin contraseñas. Sin solicitudes. Conduce Federico Eli. Cada noche de la semana, viví un momento perfecto. Con Apple Storm Cyber. Se pronostica diversión. En Comunidad Metro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. No sé dónde juntarnos hoy a la noche, ¿dónde decís? Y, para mí, en lo de Pili. No, ¿sabes qué? Mejor en lo de Pili, que tiene la casa sola. Sí, pero después hay que ir ahí al otro día a ordenar todo. La otra es ir a lo de Pili. No, ya sé. ¿Y si nos juntamos en lo de Pili? Que no da, porque nos juntamos siempre ahí. Si no, ¿dónde? Ah, ya sé, ¿y si vamos a lo de Pili? La que pone la casa designada es una sola. O sea, la conductora designada puede cambiar. Si tomaste, no manejes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Se viene Arena Beach 2014. Enero 8 en vivo. La fiesta del ataque ochentoso. Todos los viernes, Together Summer Live by Festa Bros. Además, los mejores DJs musicalizan los atardeceres en la playa. Javier Zucker, Festa Bros, DJ Paul, Silver City, Tommy Drueta. Verano, hay uno solo. Arena Beach, Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Arena Beach, una playa para escuchar. Ya salió Hora Argentina. Esta semana, Pampita y Benjamín Vicuña. Desde Punta del Este, las más tiernas imágenes de sus vacaciones en familia. Además, Lucía Selasco, la nieta de Susana, heredó las curvas y el espíritu rebelde de la diva. Y Máxima cerró el año con una misión solidaria por África. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hora Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. En estas fiestas, fin de semana Carrefour. Del viernes al domingo en Hipermarket. 50% de descuento en la segunda unidad de toda la limpieza. Papel higiénico, almacén, pasta fresca, helados y además, ropa interior y medias. Y también hiper promo en nuestros hipermercados. 4x3 en todas las gaseosas y jugos. Fiestas Carrefour, donde compran los que saben. Inc. Sociedad Anónima, Ayacucho 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Válido desde el 3/1/2014 hasta el 5/1/2014 en los hipermercados Carrefour y Carrefour Market. Para más información, consulta al 0800-444-8484 o atención y bajo clientes arroba con contactocarrefour.com.ar. Pepsi y 7up presentan su nuevo envase retornable de 2 litros, una botella con la que podés ahorrar y reciclar al mismo tiempo. Es fácil, la devolvés vacía, nosotros nos la llevamos, pero en vez de lavarla, la reciclamos. Y todos los días una botella nueva en tu mesa. Nueva Pepsi y 7up 2 litros retornable. Vos ahorrás, juntos reciclamos y tu botella siempre nueva. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. Innovación, evolución, proyección, Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. Días como estos. Porque un día productivo no tiene por qué ser un día rutinario. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. El Ford Kinect Examiner Traction llegó a las costas uruguayas para que experimentes todo el diseño, versatilidad y tecnología de los nuevos exponentes globales de Ford. Mona Galossi te cuenta en vivo todo lo que pasa en el exclusivo espacio ubicado en La Barra, donde podrás vivir una experiencia diferente a bordo del nuevo Focus, el nuevo Fiesta, nuevo Kuga y nueva Ranger. Reserva tu lugar para hacer los test drives de Ford. Ford Kinect Examiner Traction. Seguilo en vivo. Solo por Metro 95.1, Radio Oficial. En estas fiestas, soñá despierto. Llega Cortejo, el más bello espectáculo del Cirque du Soleil, del 7 al 15 de junio en Buenos Aires, en el complejo al río Vicente López. En Cortejo vas a poder disfrutar de todos lados con su carpa 360 grados. Preventa exclusiva, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés del 16 de diciembre al 5 de enero. Para clientes BBVA francés en ticketek.com.ar. Invita Unicenter. Corteo del Cirque du Soleil. Venía a soñar despierto. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. ¿Cómo te fue con tu amigo italiano? No sabes. Me llevó al cine a ver una peli italiana. ¿Y después? Fuimos a McDonald's y mientras nos pedíamos una triple bacon italiano, me encantaba escucharlo hablar. No entendí nada en toda la noche, pero la pasé bárbaro. Vení a McDonald's y descubrí la nueva hamburguesa triple bacon italiano a solo 22 pesos. Y 5 productos más por 14 pesos cada uno. Grandes placeres, pequeños precios, solo en McDonald's. Válido del 17 de diciembre de 2013 al 17 de enero de 2014 en todos los McDonald's de la República Argentina. No hay otra marca de la promoción no combinable ni acumulable con otros beneficios, descuentos y promociones. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. Tantas veces me habló de vos, que era su programa de radio, que pasaba canciones como esta y que no te escucha más. Porque se fue del país, Metro y Medio, no te pongas así. Siempre me habla de vos. Metro, espontáneo, dinámico, sonido. Metro 95.1, sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio, espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Estamos hablando con Jonathan Rodríguez, desde España, uno de los líderes del chess boxing, el deporte nuevo que conjuga ambas disciplinas. El formato son 11 asaltos, de 3 minutos todos los 11 asaltos, y es una de ajedrez, uno de boxeo así sucesivamente, hasta llegar a 11. ¿Esto transcurre en un ring, en un cuadrilátero? Todo transcurre en un cuadrilátero. Nosotros estamos metidos, como vamos a ver, con un tablero en el medio del ring, con nuestro asalto de 3 minutos, sabemos hasta el tiempo necesario, quitan el tablero y nos ponemos a boxear. Se puede ganar por KO, se puede ganar por gente más. Nicolás Artusi y Gaudro. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó la nueva botella de Pepsi 7-Up 2 litros retornable. Disfrútala, devolvé tu envase vacío, llévate uno nuevo y ahorrá. Si viajas a la costa, Masterbus te lleva todo el verano. Compra tu pasaje en cuotas en masterbus.net. Masterbus, a toda la costa, todo el verano. Masterbus. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. You've been far away from me. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar diseño.